Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se inaugurará la exposición Shot Wild, fotográfica street style, del joven fotográfico guayaquileño Cristian Barragán en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo en Guayaquil. La muestra consta de 25 fotografías de personajes, unos con profesiones afines al mundo de la moda y otros no. Personas destacadas y a la vez cotidianas, quienes impusieron su estilo en los lugares turísticos más emblemáticos de Guayaquil, mostrando otra perspectiva de la ciudad. Internacionales. La Habana. Músicos de 8 países actuarán en la segunda edición del festival Habana World Music, de próximo 6 y 7 de febrero en la capital cubana. Este festival contará con la participación, entre otros artistas, del compositor-intérprete DJ Franco, antiliano David Wallers, el cantante marroquí Aziz Amagoy y el DJ francés Philippe Cohen. Integrante de la banda de tango electrónica Gotham Project, de Cuba se presentarán los músicos de gran trayectoria como el jazzista Roberto Fonseca, el cantante Isaac Delgado, el trovador Tony Ávila y los bajistas Yusa y Alain Pérez. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.